tiene, mi novia tiene, mi novia tiene guararé y nada más. Pero déjenla, no le digan nada, que yo sé que pronto se le pasará. Mi novia tiene, mi novia tiene, mi novia tiene guararé y nada más. Mi novia tiene, mi novia tiene, mi novia tiene guararé y nada más. Todo porque ayer yo estaba apretando, hablando con Rosa y con Caridad. Mi novia tiene, mi novia tiene, mi novia tiene guararé y nada más. Mi novia tiene, mi novia tiene, mi novia tiene guararé y nada más. Cuando ella le da guararé y no más, no quiere conmigo ni siquiera hablar. Mi novia tiene, mi novia tiene, mi novia tiene guararé y nada más. Mi novia tiene, mi novia tiene, mi novia tiene guararé y nada más. Pero déjenla, déjenla que hable. Guararé y nada más. Guararé y nada más. Déjenla que hable. Guararé y nada más. No le digan nada. Guararé y nada más. Y guara que guara. Guararé y nada más. Guara, guara, guara. Guararé y nada más. Guararé. Guararé y nada más. Y guara que guara. Guararé y nada más. Y guara que guara. Guararé y nada más. Déjenla que hable. Guararé y nada más.